ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o, si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por La Que Huelga Radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por La Voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la Normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Buenos días a todos los radioescuchas aquí por Regeneración Radio y en este su noticiero de matutino. Como cada mañana, bueno, pues les traemos noticias nacionales, internacionales y, por supuesto, antes que todo, agradeciendo a las radios comunitarias y a los radioescuchas que nos sintonizan en las diferentes frecuencias que ya escuchamos. Y bueno, pues recuerden, aquí están nuestras compañeras en Twitter, en Facebook, en el teléfono 5587-5696 para que estemos atentas a sus comentarios, mensajes, información que nos quieran enviar. Y bueno, como columna mañanera tenemos el día de hoy una entrevista con la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia sobre la represión, Ucrania y los inmigrantes. En Rompiendo Fronteras, en la sección de Rompiendo Fronteras, está la nota desde Brasil, se mueve ante la crisis ambiental. Esto nos lo van a presentar nuestros compañeros de radiotemblor.org. Y bueno, pues también dando la nota de que la semana pasada, pues los compañeros de la Cruz Negra Bielorrusia, pues mandaron pues la gratitud, o bueno, más bien como la noticia de que estaban muy felices de que tres compañeros suyos habían salido ya libres. Muy bien. Muere Mariem Usan, adiós a la guerrilla Zaguari, de la música, heroína del desierto. Esto por resumen latinoamericano. Y bueno, también desde Ecuador, el grito que confrontó a Javier Lasso, una notita de Guambra Radio. En Argentina falleció Pepa Noya. Aquí vamos a saber quién es ella a través de Causa en la Red. Y bueno, desde dando seguimiento a estas protestas en Guatemala, una notita de comunitariapress.wordpress. Sasha Ye Petén exige el cierre de la empresa Repsa y la renuncia del presidente. Ya pasando a las noticias nacionales, trasladan a compañeros del CIPRA al reclusorio norte, denuncian golpiza. Abajo los muros de las prisiones nos trae esta información. Y bueno, pues también estaremos dando lectura al 21 informe desde las trincheras de Ayotzinapa, la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo, que presentaron los compañeros de Tlachinolan en su 21 aniversario el fin de semana pasado. Tercer y último mensaje, México, es contra info.spip el que nos va a traer este mensaje. Y también comentaremos la nota de Somos el Medio, maíz transgénico en Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Guanajuato. Crónica de la huelga de hambre colectiva, CIPRE. Nos vamos a también los compañeros de la Cruz Negra Anarquista México nos presentan esta crónica. Le vamos a dar lectura más adelante. Y bueno, pues también comentaremos la pequeña notita de que la parte acusadora de Nestora Salgada no se presenta al careo por segunda vez consecutiva, y bueno, pues daremos lo que sucedió. Amenaza de muerte a fotoperiodistas y reporteros de la agencia Subversiones. Bueno, a un fotoperiodista y reportero de la agencia Subversiones. Esto lo presenta artículo 19, esta organización de defensa de periodistas y defensores de derechos humanos nos traen esta nota. Y bueno, también tenemos por acá que tenemos la entrevista que nos mandó nuestro compañero Misael, entrevista con Fernando Jiménez, que bueno, pues más adelante la vamos a poner para que la podamos escuchar todos. Y bueno, en la columna caminera podemos estar comentando lo que sucede con las migraciones en Europa a partir de varios artículos y notas de opinión en varios de los portales de medios libres, como es La Gen, Resumen Latinoamericano, Rebelión, Periódico Diagonal, etcétera. Muy bien, bueno, pues esto es lo que les traemos el día de hoy de información. Quédense con nosotras, vamos a estar aquí en este su noticiero. Les vamos a presentar ahorita una canción nueva de un grupo, pues de los nuevos grupos que se están organizando últimamente, se llama Kalashnikov. Ellos son, bueno, esta es su primera canción en estudio, esperan que les guste y hay mucha adrenalina en cada frase y rabia en cada verso. Ahora a preparar el rodaje de video que les gustaría ver de acuerdo a la letra de la canción preguntan, así que pues si quieren mandar comentarios lo pueden hacer a través de el Facebook de ML Noticias de Abajo. Y bueno, agradecen especialmente a sus familias, a los compañeros de lucha, colectivos y bandas que han crecido con ellos, a Vanelo por la producción y bueno, pues a muchos compañeros, en especial a Bailar por el Transporte, a César por el a Radio Ñomda, al Multiforo Alicia, a los compañeros de La Sexta, la otra campaña del Valle de Chalco, a LZ, por invitarnos a tocar a sus tierras dignas y rebeldes. Y bueno, pues hay toda una justificación por qué hacen este tipo de música. Recuerden, se llaman Kalashnikov, compañeros que ahora están incursando. ¿Sí se dice así? ¿O estoy incursionando? Sentí que inventaba una palabra por estos lugares de la música. Así que les vamos a dejar con ellos, Kalashnikov. Se quedan con ellos. Más de las hordas, en 97 masacre en Acteal, 9 años después. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, después de escuchar a Kalashnikov, recuérdenlo, ahí pues esta bandita que les decíamos, esta nueva bandita mexicana, ahora les queremos presentar una entrevista con la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia sobre la represión en Ucrania y los migrantes. En el contexto del reciente aumento de la represión en Bielorrusia, la Radio Anarquista de Berlín habló con la Cruz Negra Anarquista de este mismo país sobre su trabajo, la situación en el país vecino de Ucrania y la situación de los migrantes. Bueno, pues tomando en cuenta que también en nuestra segunda columna, La Caminera, pues vamos a hablar más detenidamente sobre este tema de la migración. Y bueno, ha sido un tema impactante para el mundo, pero bueno, pues también recordemos que no es un tema nuevo y que bueno, pues el día de ahora salen mucho más imágenes, más fotografías y se hacen las denuncias pues por el caso de la migración. Y bueno, por razones de seguridad, la entrevista original fue transcribida y regrabada por nosotros. Esta es una nueva versión con voice over en castellano, así que bueno, pues si la escuchan media ahí con su efecto, bueno, pues es por cuestiones de seguridad. Y bueno, pues les vamos a dejar una entrevista ahí con los compañeros. Esto nos lo mandan algunas compañeras de la Cruz Negra Anarquista y es una serie de entrevistas que se están haciendo con otras cruces negras anarquistas de otros países. Y bueno, en otros noticieros ya hemos escuchado algunas otras de estas entrevistas, así que bueno, pues seguimos con la presentación de esta información que bueno, pues nos parece bastante importante. Y regresamos para hablar un poquito más de Bielorrusia y la liberación de otros compañeros, pero mientras les dejamos con este audio. Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchia. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! En el contexto del aumento de la represión en Bielorrusia, la Radio Anarquista de Berlín habló con la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia sobre su trabajo, la situación en el país vecino de Ucrania y la situación de inmigrantes en Bielorrusia. Por razones de seguridad, la entrevista original fue transcribida y regrabada por nosotros. En entrevistas anteriores nos han hablado de la situación política y social en Bielorrusia y sobre novedades en la situación de anarquistas en prisión. Respecto a esto último, ¿hay nuevas noticias? The news are coming all the time. Mikhailai Tsiadok, who was supposed to get out of prison in March next year. Las noticias llegan todo el tiempo. Mikhailai Tsiadok, que estaba previsto que saliera de la cárcel en marzo del próximo año, se enfrenta ahora a nuevos cargos al haber violado leyes de la prisión. Se enfrenta a un año más extra y es probable que lo cumpla. Hace dos años hubo una situación similar con una activista de la oposición conservadora que se llevó un año extra de cárcel bajo el mismo pretexto. Esta práctica es preocupante porque con este artículo pueden retener a gente presa el tiempo que quieran. Desde la última entrevista, la cárcel donde estaba cumpliendo condena Yar Alinevich ha sido cerrada y él ha sido transferido a un nuevo lugar. Al principio la situación pintaba mejor porque consiguió llamar a sus familiares algunas veces. Desgraciadamente, la presión vuelve a aplicarse y las autoridades penitenciarias vuelven a caer sobre él. En general, la situación no es buena ya que la policía está arrestando activistas de forma aleatoria en cualquier lugar. Durante la Copa del Mundo de Hockey sobre Hielo, más de 10 personas fueron detenidas de 10 a 25 días por alguna causa o montaje menor y no demostrado. El 8 de diciembre se llevó a cabo una pequeña acción por parte de los anarquistas en Minsk y al día siguiente la policía arrestó a 4 personas aleatoriamente y en realidad no detuvieron a quienes participaron en la acción, sino a los activistas que ya conocían. Han pasado 6 meses desde que Aleksandr Frantsevich fue liberado. ¿Ofrece ABC Bielorrusa apoyo a presos que han salido de la cárcel, como Ali Iskandar? Si es así, ¿puede explicar de qué tipo? It's been over 12 months since he was released. He's now off the parole, living in Minsk. Han pasado más de 12 meses desde que fue liberado. Ahora vive en Minsk y trabaja en el mismo lugar en el que trabajaba antes del arresto. También participa en el movimiento anarquista en Bielorrusia. Él fue arrestado por 25 días durante los campeonatos de hockey sobre hielo, como una forma de amenaza de las autoridades para parar las acciones anarquistas. En el caso de Iskandar, después de su liberación, ABC no le dio ningún apoyo directo. En parte, esto ocurrió porque se trata de alguien con estatus de preso político, lo cual le lleva a recibir apoyo de organizaciones de derechos humanos. La empresa para la que trabajaba prometió guardarle su empleo hasta que regresara. Por ahora no hay ningún programa unificado para gente que sale de la cárcel. Recientemente, la nueva práctica empezó ayudando con dinero a gente que sufre estancias cortas en prisión, tipo 15 días. Ese dinero irá para pagar sus alquiler o la comida, ya que las personas no reciben salario al no estar trabajando. No hay programa ni apoyo psicológico desde ABC para ayudar a la gente a volver a la sociedad o al movimiento anarquista. To help people to get back into society and the anarchist movement. ¿Y cómo está afectando el desarrollo de actos en Ucrania a la vida política de Bielorrusia? ¿Hay razones para la esperanza o las cosas pueden ir a peor? ¿Y por qué? There are several aspects that we noticed during those months after Maidan in Kiev. Hay algunos aspectos de los que nos hemos dado cuenta estos meses después de la Maidan en Kiev. Primero, que mucha gente en Bielorrusia piensa que no quieren cambiar nada la manera en que se ha hecho en Kiev, ya que solo se ve caos y ningún cambio positivo. Esto es desmotivante para muchas, y ya que mucha gente ha muerto y solo han impuesto reformas neoliberales, y la intervención en Rusia ha empezado en Ucrania. Para muchos, las políticas europeas en el conflicto son frustrantes, ya que Putin se comporta de forma más decidida que los políticos europeos. El presidente bielorruso, Lukashenko, está usando de nuevo la situación para sus propios fines. Él juega con Poroshenko, Putin y los políticos occidentales en su propio interés. A estos tres jugadores les gusta tener su apoyo en la región, y él lo sabe. Al mismo tiempo, no pueden negar las conexiones entre la gente ucraniana y bielorrusa. La experiencia de Maidan y la posibilidad de cambios se expandirán a otros países en la región. Es inevitable. En general, el Maidan ha cambiado mucho en la región. La mayor pregunta es si estos cambios traerán algo bueno o malo a la gente. El gobierno bielorruso no está durmiendo y después de Maidan empezaron a prepararse para la misma situación en Bielorrusia. La ley de estado de emergencia se actualizó para permitir a los policías disparar a cualquier persona que ponga en peligro su seguridad, por ejemplo. Y ya que los hooligans de fútbol jugaban un importante papel en el alzamiento, la policía trata de tenerlos bajo control. El gobierno trata de hacer lo máximo para prevenir una oleada de protestas. No está claro que si tendrán éxito, ya que hay elecciones el año que viene, y es tradicionalmente un periodo de alta actividad política en el país. Y si las elecciones de 2010 terminaron con detenciones masivas, este año no está claro cómo se desarrollará la situación. Y tampoco está claro qué rol jugaron Rusia y Putin en el caso de cambios políticos radicales en Bielorrusia. Es posible que aunque tengamos una revolución burguesa, Rusia entre la región y reclame como propio este territorio, como ya hicieron con otras partes de otros estados cuando perdían influencia. Russia would come into the region and claim it to be theirs, as they did with other parts of other states where they were losing their influence. A través de las actualizaciones de nuestra web, pudimos observar que Ihar, uno de los anarquistas presos, sigue atentamente el curso de los acontecimientos en Ucrania. ¿Puedes decirnos cuáles son las perspectivas del movimiento anarquista de tu país hacia el conflicto? The conflict in eastern Ukraine is clearly happening because of a struggle between Western and Russian political influence. El conflicto en el este de Ucrania está claramente provocado porque hay una lucha de influencia entre el oeste y Rusia. Rusia no quiere dejar ir a Ucrania. Los países occidentales querrían tener su influencia y mantener alejado a Putin. Y por lo que se refiere a los bandos de conflicto, la DNR, República Popular de Donetsk, y la LNR, República Popular de Luhansk, son grupos reaccionarios que representan una versión extremadamente derechista del Estado. Mucha gente está de acuerdo en señalar que estos son los fascistas de la región por su programa político y su actitud hacia cualquier tipo de disidencia dentro de su régimen. Claro que reciben apoyo de Rusia con armas, vehículos, soldados y voluntarios. Esta es la fuerza en la región que lucha para mantenerse bajo la órbita de la influencia rusa. La gente de la zona está altamente influenciados por la propaganda que ejercen los medios informativos rusos y muchos de ellos creen que el gobierno ucraniano ucraniano es fascista. El principal objetivo del gobierno ucraniano es mantener la integridad del país. Para ello, la guerra en las regiones del este también tiene algunos beneficios, ya que muchos de los que protestaban en el Maidan con demandas sociales están ahora aparte, ya que como las más media han impuesto que la nación entera tiene que estar unidas contra el enemigo. Como podéis imaginar, hay mucho patriotismo y nacionalismo en el conflicto. De cualquier modo, los soldados y voluntarios que se enfrentan a los milicianos de la DNR y de la LNR se dan cuenta al mismo tiempo de la influencia capitalista. Algunos de ellos no reciben suficiente munición porque el dinero ha sido robado. No tienen permisos de destruir los edificios del capitalista, aunque el enemigo está ahí mismo. Potencialmente, mucha gente puede acabar protestando de nuevo contra el gobierno. A la vez, algunas de las brigadas de voluntarios que luchan contra la LNR o la DNR son abiertamente fascistas. No todas, pero algunas sí. Y los activistas locales de movimientos anarquistas y antiautoritarios son conscientes de que después de la guerra, estas brigadistas tendrán conexiones en el gobierno y experiencias de guerra, lo que llevará problemas y malos tiempos a los movimientos sociales. En cualquier caso, ahora están ocupados con la guerra y no tienen muchas confrontaciones directas con las fuerzas de izquierda. However, for now they are occupied with war and do not have so much direct confrontations with left forces. Hemos visto que la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia intenta dar apoyo a presos en otros países en la región, lugares donde no existe una infraestructura de solidaridad tal. ¿Puedes pensar en algún ejemplo reciente? Nos gustaría conocer cómo vuestro colectivo actúa con los casos en el extranjero. Right now there are ABC groups in Ukraine, Russia and Belarus. Ahora mismo hay grupos ABC en Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Es en estos países que el movimiento anarquista es más fuerte en la región de las ex repúblicas soviéticas. Si algo pasara ahora, hay grupos locales que están lidiando con la represión. En el caso de Rusia, esos son ABC Moscú, ABC Petersburgo y ABC Irkutsk. Ucrania tiene ABC Kiev y nosotros ABC Bielorrusia. En caso de que algo grave ocurra en alguna de las regiones, hay posibilidad de enviar dinero. Hubo una vez en que ABC Moscú ayudó al movimiento anarquista bielorruso. A la vez, dependiendo de nuestro presupuesto, donamos dinero para casos políticos en Rusia. Si tenemos la posibilidad, también intentamos donar dinero a otros anarquistas que se enfrentan a la represión alrededor del mundo. The possibility we also try to donate money to some anarchists facing repressions around the world. Los inmigrantes y refugiados han estado muy activos en Berlín en los últimos 2 años. Es difícil imaginar a qué desafíos se enfrentaría la gente sin papeles ni estatus legal en un país como Bielorrusia. ¿Podrías decirnos cómo es la situación de los inmigrantes en Bielorrusia? First of all, it is worth mentioning that Belarus is not such a popular destination for immigration. Primero de todo, hay que mencionar que Bielorrusia no es un destino elegido para la inmigración, ya que la situación económica y política no es atractiva para la gente. Hay estudiantes en Bielorrusia y más tarde algunos se quedaron en el país para trabajar. Algunas personas de ex países soviéticos acaban aquí, pero hasta ahora Rusia es más atractivo para los inmigrantes. No hay un sistema separado en Bielorrusia que trate la gente sin papeles. La mayoría de los detenidos sin papeles acaban en cárceles normales por delitos menores. Algunas acaban en prisiones criminales, dependiendo del proceso que la policía empiece contra ellos. El proceso de deportación es una pesadilla, ya que supuestamente tienes que pagar tú mismo los costes del proceso. Alguna gente termina en la cárcel sin dinero y tienen que quedarse ahí por algún tiempo. A veces las autoridades de la cárcel les consiguen trabajos mal pagados y después de medio año de trabajar y cobrar esos salarios bajísimos pueden pagarse un pasaje para volver al país del que huyeron. La situación de asilo político es bastante complicada. En estos años, el número de gente cuyas peticiones de asilo han sido aceptadas ha bajado prácticamente hasta el cero. Solo recientemente muchos que pidieron asilo desde Ucrania han sido aceptados, ya que el Estado bielorruso cree que es más fácil integrarlos. Because the Belarusian state believes it is easy to integrate them. Y bueno, pues en relación a lo que ya escuchamos sobre los compañeros de la Cruz Negra, pues también mandaron ellos una nota sobre la liberación de los compañeros Igor Olinevich, Mikhailai Disiadok, Artsyom Prakapenka, ¿no? Que, bueno, pues desde el 22 de agosto el presidente Lukashenko firmó los papeles para liberar a todos los presos políticos, entre ellos nuestros camaradas Igor, Mikhailai y Artsyom, así como al nacionalista Eugen Basakovich. Y bueno, esta liberación viene después de que tuvieron que pasar 5 años en la cárcel. Todo ese tiempo los prisioneros fueron sujetos a la tortura física y psicológica. Pasaron numerosos días en régimen de aislamiento como castigo por luchar contra la opresión de la cárcel. Estamos contentos de ver a nuestros compañeros y verlos de buen humor. Ellos están con sus familias y amigos, estarán bajo el control constante de la policía durante los próximos 5 años. Con este acontecimiento nos gustaría dar las gracias a todos los que han luchado a la Cruz Negra Anarquista Bielorrusia todos estos años. Tuvimos el increíble apoyo de las comunidades de todo el mundo y a través de ello creamos un ambiente de solidaridad. Muchas gracias. Aunque estos compañeros están libres ahora, todavía hay varios compañeros que están en las cárceles de Bielorrusia. Ellos necesitan su apoyo hasta que todos sean libres. Bueno, pues esta es la nota que envían los compañeros de la Cruz Negra Bielorrusia. Y bueno, pues con esta congratulación de que los compañeros estén libres. Y bueno, pues nos vamos a un corte musical. Vamos a ponerles algo de Luis Saldaña, que nos lo mandaron al noticiero. Es parte de los compañeros radioescuchas que pues nos sintonizan en la mañana. Es música tradicional. Les vamos a dejar con una canción que se llama Canto del Guerrero. Los invitamos a que puedan conocer su SoundClom, en soundclom.com como Luixa. Y ahí van a poder encontrar su música. Así que les dejamos esta canción, que fue una petición. noticias de abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya regresamos a su espacio ahora de noticias internacionales. Bueno, vamos a presentarles un pequeño resumen en audio que nos mandan nuestros compañeros de Radio Temblor. Estos compañeros que, bueno, ahora son parte del noticiero y que nos han estado mandando información. Y bueno, pues es un audio sobre la conferencia sobre la financiación de los recursos naturales. Y bueno, pues se organizaron más de 30 comunidades y organizaciones socioambientales de Latinoamérica, bueno, algunos invitados de otras partes de las latitudes de este mundo, y bueno, pues con la intención de fortalecer la autonomía, fortalecer los procesos de cada organización y hablar también sobre las estrategias de acción y profundizar la discusión sobre los impactos de la privatización, la mercantilización y financiación de la naturaleza de los territorios. Y bueno, pues hubo compañeros como Jubileo Suraméricas, Vía Campesina Brasil, Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, el Grupo ETEC y la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil y otras organizaciones como Redes se dieron cita a esta convocatoria. Y bueno, esta culminó el jueves 27 de agosto con la presentación de algunas acciones ante la crisis ambiental y climática y cómo da cara a la COP21 en París, Francia. Así que, bueno, pues les vamos a dejar con este reporte en audio y regresamos para más información. Más de 30 organizaciones socioambientales de Latinoamérica e invitados de otras latitudes del globo desarrollaron la conferencia sobre financiarización de los recursos naturales en Belém do Pará de Brasil del 24 al 27 de agosto. Esta conferencia es parte de un proceso de trabajo de las organizaciones y movimientos sociales en torno al tema de financiarización de la naturaleza que inició en Río de Janeiro en el 2013 y tuvo una nueva instancia de reunión en Lima en el 2014. De esos encuentros, muchas articulaciones y convergencias fueron fortalecidas y a pesar de la diversidad de las organizaciones, hay importantes consensos y luchas comunes. Esta conferencia sirvió para construir alianzas y pensar estrategias de acción y profundizar la discusión sobre el impacto de la privatización, mercantilización y financiarización de los recursos naturales en los territorios. La diversidad de saberes y experiencias es la herramienta que fortalece a la autonomía y desarrollo local de comunidades rurales, escenario que se presenta como otro tipo de desarrollo ante el modelo actual que ha generado mayor empobrecimiento, exclusión y muerte a través de proyectos extractivos de bienes naturales. Algunas de las organizaciones presentes fueron Jubileo Suramérica, Vía Campesina, Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra y el Caribe, el Grupo Etcétera, la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil y otras organizaciones como Redes que se dieron cita a esta convocatoria. Es una cosa muy loca y muy, muy enredosa de entender, pero se trata de meterlo todo en el mercado. Incluso la emoción que te da ver un paisaje o el conocimiento tradicional y todo lo que va junto con la vida en el territorio, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de cómo hacemos para no engañarnos con cosas que vayan enajenando a las comunidades del control de sus territorios. Es complejo. Nosotros consideramos de que tenemos una diversidad excelente en cuanto a nuestras tierras y a nuestros propios principios culturales y ver de que si nos quiere implementar obligatoriamente este tipo de situaciones en el país y especialmente en las comunidades, para nosotros ha sido bien difícil, hasta el grado que estamos en la lucha. Nosotros creemos de que no nos trae nada bueno porque nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, también tenemos nuestras propias frutas, nuestros propios árboles, y de esta forma nosotros no podemos permitir que se estén dando estas cuestiones. Esta conferencia culminó con la presentación de algunas acciones ante la crisis ambiental y climática de cara a la COP21 París en Francia. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor. Y bueno, pues seguimos con nuestras noticias internacionales y bueno, pues nos vamos hasta el otro lado del charco. Y bueno, pues murió la guerrillera sahuarí de la música y heroína del desierto, Mariam Hazam, Y bueno, pues este sábado 22 de agosto falleció a los 57 años, después de 10 años combatiendo con el cáncer. Mariem Hassam, la voz cantante del pueblo saharaui, nacida en 1958, tenía 17 años cuando Marruecos invadió el Sahara español, entregado por Franco desde su lecho de muerte. Última canallada del tirano, aprobada por el sucesor Juan Carlos I, combinado con las transnacionales que codiciaban el fosfato del desierto. Desde entonces, el Frente Polisario lucha política y militarmente por consolidar la República Árabe Saharaui, que existe de facto en la frontera con Argelia, bajo la forma de campamentos de refugiados poco a poco convertidos en poblados. Hermanos y amigos de la infancia de Mariem murieron luchando contra el poderoso ejército marroquí y su ocupación y genocidio de los saharauis. Mariem es conocida y reconocida en el mundo árabe, en África y Europa y en cualquier parte del mundo donde un saharaui suspira por su patria y redenta. En 1976, Felipe González visitó como líder del entonces opositor Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, los campamentos del Frente Polisario, donde se comprometió con la historia por la victoria del pueblo saharaui. Luego los traicionaría dándole apoyo y armas a la monarquía de Marruecos. Y bueno, pues pueden consultar esta nota en resumenlatinoamericano.org y también ahí hay un video y bueno, la canción que se llama Chouka de Mariem Hassam, que es la respuesta musical que le dio al discurso que Felipe González pronunció el 14 de noviembre de 1976 en el campo de refugiados saharauis, y que la letra acompañada de varios ritmos y modos musicales del Sahara Occidental. El discurso de González en español original y la letra de Mariem están traducidos y ahí los puedes consultar. Y bueno, pues como sabemos, siempre los políticos dando atole con el dedo diciendo, pero pues ella contestando claramente que la historia no perdona, que creyeron en él y los engañó. Recordamos lo que pasó, aunque ya no puede ser cambiado, ¿no? No hay rosas sin espina, no hay rosas sin espina. Ay Felipe, veneno. Eres tú, veneno mortal, ¿no? Y bueno, pues Mariem Hassam partió para la gloria eterna del corazón de su gente y los pueblos del mundo, mientras el cuerpo de Felipe González, marioneta de derecha, aún se mueve por dinero. Honor y gloria a Mariem Hassam, guerrillera de la música, heroína del desierto. Y bueno, pues continuamos con más información. Y bueno, pues continuando con información por acá latinoamericana, tenemos una nota de allá de Ecuador. Y bueno, pues esto es acerca de que, bueno, la persona que se llama Javier Lasso, que es el canciller encargado, fue invitado para inaugurar el Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales en Flaxo. Llegó feliz, bien vestido, como solo puede hacerlo alguien que trabaja en la diplomacia. Auditorio lleno de estudiantes, académicos, montón de funcionarios públicos y gente de a pie que llegó en busca de debate sobre la sociedad de hoy. Todo era de maravilla, la noche auguraba lo mejor, pero algo sucedió. Javier, exalumno de Flaxo, empezó su discurso bromeando con un viejo profesor presente y pidiéndole disculpas por haber organizado en su época de estudiante una huelga estudiantil. Chiste que de plano le ubicó para los visitantes extranjeros como un personaje no solo carismático, sino revolucionario. Cabe recalcar que en aquella época los jóvenes que hacían la huelga no lo hacían drogados. En esa misma línea, muy conmovido, se solidarizó Óscar López Rivera, preso político que llevaba detenido en Estados Unidos más de 34 años. Es que claro, para ser revolucionario hay que criticar con fuerza las terribles violaciones a los derechos humanos por parte del imperio. Entiéndase gringo, porque el chino bien gracias. Y lo digo en serio, quien no puede sino rechazar las acciones arbitrarias de Estados Unidos con sus presos políticos, con sus invasiones y sus guerras. Yo las rechazo, pero ¿eso me quita la capacidad crítica de mirar las violaciones en mi propio país? No, y eso es lo que un grito de una joven recordó a Javier Lasso. Desde algún lugar del público el grito irrumpió: libertad a todos los detenidos en el paro nacional. Silencio. El público reaccionó y respondió con más gritos de libertad, libertad, libertad. Libertad 26 de Saraguro. Libertad a todos los detenidos en el levantamiento indígena. Libertad, libertad. Aplausos largos. Javier Lasso, como si un viento lo hubiera despeinado y la altura de Quito lo hubiera hecho perder el aliento, respondió entre pausada y alterada diplomacia que él no estaba ahí para confrontar y que incluso permitía todo tipo de expresiones, como si ese grito hubiera necesitado permiso, su permiso para hacerse escuchar. Javier Lasso ya no fue el mismo y la inauguración del Congreso de Ciencias Sociales tampoco. La posterior conceptualización de la desigualdad, el llamado al pensamiento crítico, la descolonización de Aníbal Quijano, no pudieron sino confrontarse con la realidad de afuera del auditorio de Flaxo, donde más de 100 indígenas están judicializados y más de 60 están detenidos después de las jornadas de movilización del paro nacional y el levantamiento, donde se exigían, entre otras cosas, no al cierre de las escuelas comunitarias, el respeto a la educación intercultural, el libre ingreso a la universidad, la no elitización de la educación pública, el archivo de las enmiendas a la Constitución, el alto al extractivismo petrolero y minero en territorios indígenas, el archivo de leyes y decretos antiobreros. Peticiones que, según el gobierno y Telesur, solo la CIA y la ultraderecha internacional pueden pedir para desestabilizar a un gobierno revolucionario. Quiero pensar que Javier Lasso, el magnífico entrevistador, el generador de diálogos respetuosos entre quienes piensan distinto, no sabía de esta situación. Tal vez ha llevado mucho tiempo fuera, tal vez no le gusta ver la tele o tal vez simplemente su pensamiento crítico, como el de muchos que se han quedado en el gobierno, es aplicable a la realidad solamente fuera de las fronteras, allá donde no les afecte, donde no les toque y no mueva ese espacio de confort al que se han acostumbrado. Tal vez el grito no solo fue para Javier Lasso, sino para toda esa academia cómoda que sirve vino para brindar con el poder. Habla de los desposeídos, de los subalternos, cuando ellos están en las cárceles. Habla del buen vivir para la tecnocracia. Lanza libros sobre los pueblos indígenas y su lucha petrificada en el pasado, porque en el presente esa lucha es desestabilización. Tal vez el grito de aquella mujer era para todos y todas. Y bueno, pues está bastante interesante esta nota. Vemos que no solo pasa en nuestro país esta situación en donde, pues bueno, los funcionarios públicos, los políticos de supuesta izquierda, que bueno, si bien fueron partícipes de algunos movimientos estudiantiles y movimientos sociales en años anteriores, pero ahora pues desconocen totalmente todas las demandas del pueblo, ¿no? Y es lo que da a entender pues esto que pasa allá en Ecuador. Y bueno, pues recordando que hace algunas semanas pues se llevó a cabo allá un paro nacional que trajo bastante represión, bastantes compañeros detenidos, principalmente compañeros indígenas, ¿no? Recordemos que este paro fue impulsado principalmente por estas comunidades indígenas por el tema del despojo del territorio y todas estas políticas de extractivistas en sus territorios. Y bueno, pues estemos al pendiente de lo que suceda en un gobierno supuestamente democrático y en un gobierno supuestamente de izquierda que bueno, pues dan esa cara ante toda la opinión pública del mundo. Pues vamos a continuar con más noticias. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, por parte de los compañeros de Causa en la Red, nos traen desde Argentina, falleció Pepa Noia. Ella es una de las madres de las tan conocidas esta organización, las Madres de Plaza de Mayo. Ella nació, era sábado al mediodía, me senté en un banco de la plaza y me puse a fumar. Estábamos yo y las palomas hasta que llegaron las otras madres. Así describía Josefina García Noia, Pepa, como la conocía, o la gallega, aquel 30 de abril de 1977 en el que un grupo de mujeres sembró la semilla del movimiento más poderoso que supo enfrentar la dictadura cívico-militar, esta organización que decíamos las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, pues Lourdes, su hija, quien fue desaparecida, nació en el seno de una familia de gallegos emigrantes. Sus abuelos paternos fueron José Noia y Laura Peralta. Sus abuelos maternos eran la provinciana de Orense, llamada Aurora Pérez, y Agustín García y era Leiro, una hermosa zona de comarca de Rivero en Ourcén, donde se cosechaban los más famosos vinos gallegos. Ambos emigraron a Buenos Aires y allí vivieron formando una familia bien numerosa. Agustín era taxista y Aurora se ocupaba y preocupaba de que en la casa no faltara nada. Sus hermanos se llamaban Manuel, José Ramón, Antonio, Pepa y para finalizar Agustín y Lola. Sabemos que José Ramón Antonio falleció muy pronto a los 14 años de edad. Josefa García, también llamada Pepa Noia o la gallega, nació el 6 de julio de 1921 en el barrio Norte. Fue una de las 14 mujeres que fundaron el 30 de abril del 77. La mayor organización que pudo hacer frente a la dictadura. Lourdes nació, como decíamos, en la ciudad de Buenos Aires, un día 21 de noviembre del 46. Lourdes era una persona de carácter con ideas muy claras y segura de sí misma. Tenía tres hermanos, además de ella, Alicia, Daniel y Margarita. En palabras de su mamá, de chica, en lugar de muñecos me pedía libros de cuentos, cursos, cursó los estudios secundarios en el Liceo de Señoritas en Santa Fe y Anchorena. Dio segundo y cuarto año libres. A los 16 años ingresó a la facultad. Lourdes era psicóloga y profesora de la Universidad de Morón. La propia Pepa nos relata algunas anécdotas de su hija. Ella era hincha de River. Le gustaba salir con las chicas, le gustaban los gatos. De más grande le gustaba ir a las peñas. Iba a la iglesia en las que había peñas en la nochecita. Mi hija era, mis hijos eran buenos chicos, pero María Lourdes me daba trabajo en la escuela. Un día me dijeron que la mandara al psicólogo. Ya tenía 7 años y la psicóloga me dijo: señora, la felicito, usted tiene una hija que es toda una intelectual. Cuando terminó la escuela me acuerdo que era la mejor amiga de todos, la mejor alumna, y pensar que yo mil veces fui a hablar con la maestra por ello, porque era así, porque era muy inteligente. Y bueno, pues nos sigue narrando un poco de la historia de Lourdes y cómo pues se fue desarrollando a través de pues del tiempo. Ella fue secuestrada en su domicilio en la capital federal junto a su marido Enríquez Mesadra el 13 de octubre del 76. Nadie volvió a ver a Lourdes con vida. Tenía 29 años de edad. Pablo, su hijo, fue entregado a una vecina y su marido Quique fue liberado al poco tiempo. En el departamento de Lourdes quedó todo tirado por todos lados. Cuando el cerrojo abre la puerta, lo primero que dice es: ¿qué pasó acá? Me cambió la cerradura, pero no le gustó nada. Estando Lourdes, ellos vieron todos los libros que había. Una mamá agarró los libros, los empaquetó y los tiró en el río. Después me decía: qué pena, cada vez que me acuerdo de los libros que tiré al río, podría haberles guardado en algún lado. Lo único que pusieron arriba de la mesa fue el cuadro de Perón y Evita. Se llevaron a ella y a él también, pero al nene no. Yo pienso que debía ser un grupo de tareas nuevo, porque si se lo hubiera llevado, se lo dejaron a la vecina. Y aquí que le dieron una vuelta y después lo liberaron. A ella nunca la liberaron. La gallega no paró de luchar y fue una de las más activas militantes de la Plaza de Mayo. Y al final, como reconocimiento a su trayectoria, Pepa Noia fue reconocida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires el 5 de julio del 2010. Este homenaje tuvo lugar en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en una emotiva jornada en la que Pepa estuvo rodeada de las madres y de sus seres queridos. La homenajeada madre de la Plaza de Mayo contó: ya casi no sé hablar, pero les agradezco a todos los presentes, a las mamás de la Plaza de Mayo y a mis hijos, aunque algunos como Lourdes ya no están. Sus últimas palabras fueron: hasta que pueda y mientras yo no llueva, seguiré yendo a la plaza para continuar el reclamo por la aparición con vida de todos los detenidos desaparecidos. Y bueno, pues queríamos dar esta nota pues bastante fuerte, porque pues es una de nuestras grandes luchadoras sociales a nivel mundial y de esas mujeres que pues dejan huella y dejan una fuerza importante en este México y en este mundo, en esta América Latina que tanto necesita buscar estas vías de justicia, no por el gobierno, sino por nosotros mismos y por esta búsqueda de nuestros desaparecidos, que bueno, pues tanto nos duele a este mundo. Nos vamos con más información. Y bueno, pues regresamos con más noticias. Y bueno, pues como sabemos, estamos dándole seguimiento a lo que sucede en nuestro país hermano Guatemala, con todas estas protestas para que renuncie el presidente por los casos de corrupción. Y bueno, pues les compartimos una noticia de prensa comunitaria kilómetro 169.wordpress.com, que es: Saxiaxé Petén exigen el cierre de la empresa Repsa y la renuncia del presidente. Bueno, las comunidades en Saxiaxé, en el departamento de Petén, respondieron desde la madrugada el llamado de una nueva movilización nacional convocada por las organizaciones campesinas en Senoc. Dos temas son fundamentales en esta movilización. Las comunidades buscan justicia por el ecocidio cometido por las empresas de palma africana, exigen el retiro de la empresa Repsa y que se aplique la ley a los empresarios responsables de la contaminación ambiental del río La Pasión. La instalación de las empresas de palma africana y la dinámica de funcionamiento de estas son consideradas por las comunidades dañinas y que atentan contra la vida. Además, están funcionando con la complicidad de funcionarios públicos e instituciones del Estado sin ningún tipo de control administrativo, legal o técnico. La gente que hoy se moviliza en Sayaxché de forma pacífica también está exigiendo que renuncie el presidente Otto Pérez Molina por su involucramiento dentro de las redes de corrupción como La Línea, entre otras. El ferry, una de las formas de transporte para atravesar el río La Pasión en Sayaxché, fue cerrado por cientos de personas de las comunidades mayoritariamente maya quechi de la región. Los trabajadores del centro de salud colocaron un toldo para la sombra y atención de quienes están en la movilización. La municipalidad de Sayaxché suspendió sus labores y los trabajadores municipales se solidarizaron con la toma pacífica. Sayaxché se suma a los 20 puntos a nivel nacional en esta jornada, primero de septiembre, renuncia ya. El agua, el territorio y la patria no se venden, se defienden. Y bueno, pues como bien sabemos, han sido largas estas semanas de protesta en nuestro país hermano de Guatemala. Y pues también la cínica respuesta de los gobiernos, que dijo que no iba a renunciar y que estaba pues dispuesto a que le hicieran todas las investigaciones sobre corrupción, pero pues como ya sabemos, siempre tienen el respaldo de las mismas instituciones para decir que no han hecho nada y que todo está muy bien. Pero bueno, pues seguimos con la solidaridad de nuestros compañeros guatemaltecos, que sigan protestando y que ojalá logren sus objetivos. Y bueno, pues vamos a un corte musical con la canción, bueno, con una de las canciones de esta compañera Sahrawi, Mariem Hassan, pues para que también conozcamos la música si desconocíamos algo de esto. فيديكم لمانا ولا معنا حمل كبير ML Noticias de Abajo. Desde Barriga del Monstruo. Ya estamos en nuestra sección desde el ombligo del monstruo, este monstruo del Distrito Federal y los nuestras noticias nacionales. Y bueno, hay una noticia que bueno nos dan nuestros compañeros de abajolosmuros.org, que son los compañeros de la Cruz Negra Anarquista, quienes nos reportan que el día de ayer trasladan a los compañeros del CIPRE, de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia, al reclusorio. Denuncian golpiza. Mediante una llamada telefónica, los compañeros Fernando Bárcenas y José Hernández informan que en la madrugada de ayer, 1 de septiembre, fueron trasladados nuevamente al reclusorio norte. A pesar de que aún se encuentren recuperándose de la huelga de hambre que realizaron durante más de 50 días, recordando que, bueno, por esta huelga se los habían llevado a la Torre Médica de Tepepan, donde se supone los mantienen bajo cuidado y observación de que no vayan a tener ningún problema de salud más adelante, y bueno, el día de ayer los trasladan. Los compañeros narran que al negarse a ser trasladados fueron golpeados por custodios. El compañero José menciona que tiene un fuerte dolor en el costado. Al llegar al reclusorio norte fueron ubicados nuevamente en el área de población, en los dormitorios, en donde se encuentra, donde se encontraban antes de la huelga de hambre. Aunque los compas estaban recuperando bien, aún se encuentran débiles y con bajo peso, además de necesitar una dieta especial, por lo que el traslado al reclusorio norte pone en riesgo su salud. Estaremos pendientes de la situación y, bueno, pues sí, por supuesto estaremos pendientes de su estado de salud. Y, bueno, pues esto sigue siendo esta anomalía que, pues que, digamos, las instancias de los reclusorios tienen con los presos políticos, que, bueno, pues de algún modo les estaba causando, yo supongo, bastante ruido, que no solo estén los compañeros del CIPRE, sino que también esté Néstor Salgado, y que en algún momento estuvieron otros compañeros, que bueno, este penal se ha vuelto un penal bastante visitado. Esta Torre Médica de Tepepan ha sido un espacio bastante visitado por los luchadores sociales, quienes exigen la libertad de nuestros compañeros. Y bueno, pues estaremos al pendiente de la situación de salud de Fernando y José, y bueno, quien quiera, digamos, de alguna manera tener más información o querer ver cómo se solidariza con los compañeros, pueden escribir a Facebook de Noticias de Abajo y les podemos hacer llegar nosotros la información a los compañeros de la Cruz Negra Anarquista de México. Bueno, pues también vamos a dar lectura, bueno, un resumen que presentan nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos y de la Montaña, Tlachinolan, que pueden consultar en su página www.tlachinolan.org, donde hicieron la presentación del 21 informe desde las trincheras de Ayotzinapa, la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo. Y bueno, pues esto fue que tuvieron la dicha de cumplir los 21 años trabajando por derechos humanos en la montaña de Guerrero, que hicieron una conmemoración allá el fin de semana que acaba de pasar. Pero bueno, pues esta dicha se vio resaltada por esta fecha tan trágica del 26 de septiembre, donde profundamente nos marcó con la pena que embarga a la comunidad de Ayotzinapa y particularmente a 43 familias que desde esa fecha han emprendido una ardua batalla contra las autoridades mexicanas para exigir la presentación con vida de sus hijos. Nunca imaginamos cuán cruenta y riesgosa sería esta búsqueda. Compartir desde el primer día que llegaron a la normal la angustia y sufrimiento de los padres y madres que día y noche luchan por encontrar a sus hijos ha sido el mayor desafío que hemos enfrentado como defensoras y defensoras de los derechos humanos en este tramo por la justicia y la verdad. Esta emergencia es ahora un asunto que ha cobrado trascendencia nacional e internacional, lo que ha implicado un trabajo coordinado con varias organizaciones hermanas con las que hemos podido abrazar esta lucha. La labor conjunta con el Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Red GROAC, el colectivo contra la tortura y la impunidad CECETI, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro PROD, Fundar y Servicios y Asesorías para la Paz, Serapaz, entre otras, nos ha permitido estar en los momentos más acuciantes que han enfrentado los padres y madres de familia de los jóvenes asesinados, lesionados y desaparecidos. Somos conscientes de nuestras limitaciones y fallas en este caminar, donde tenemos que saber escuchar a quienes con tanto dolor han puesto su corazón como la mejor ofrenda de su vida para que regresen sus hijos. Es imprescindible recuperar esa memoria intangible y esa lucha tenaz y única que han sentido en carne viva los estudiantes y las familias de Ayotzinapa. Para ello, en Tlachinolan, nos dimos la tarea de registrar los acontecimientos de los últimos 11 meses que han marcado un nuevo derrotero por la lucha de los derechos humanos en México. Este 21 informe que hemos denominado Desde las trincheras de Ayotzinapa, la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo, es un pequeño aporte a la obra gigantesca de los estudiantes y los padres y madres que han construido un movimiento nacional para contener esta avalancha delincuencial urdida desde las más altas esferas del poder. El presente informe de ninguna manera busca presentar la verdad sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014. Por el contrario, su objetivo es el de dar voz a la comunidad normalista rural y a la de las familias víctimas de la impunidad y la colusión estatal. Para ello, hemos solicitado a compañeros y compañeras su contribución en esta tarea, sobre todo para que con su experiencia, visión y perspectiva pudieran ayudarnos a enmarcar la importancia que ha tenido el normalismo rural y en particular la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desde que fue creada en 1926 y poder entender todo este proceso de construcción de un proyecto educativo pensado desde la base comunitaria para formar a los jóvenes del campo y transformarlos en sujetos del cambio, realidad que no es ajena a la que hoy viven los pueblos indígenas en esta montaña de Guerrero. Y bueno, pues sigue, ¿no? Dando los agradecimientos a todos los compañeros que fueron copartícipes y que contribuyeron en sus reflexiones, sobre todo a los padres y madres de Ayotzinapa que con palabras sencillas, directas y fulminantes han dado las lecciones de dignidad, de valor, de coraje y valentía. Y bueno, pues que también se recogieron momentos de manera respetuosa, de momentos muy dolorosos, extenuantes, densos, pero también esperanzadores contra la lucha de este poder y fuerza para desenmascarar todo lo que pues, han ocasionado, ¿no? Y bueno, pues pueden consultar el informe completo en la página de www.tlachinolan.org. Y bueno, pues seguir atentos a lo que va a estar pasando con este caso de Ayotzinapa, que sigue siendo una herida abierta para todos nosotros, para nuestro pueblo mexicano, y sobre todo porque van a seguir saliendo en esta semana los informes tanto del Comité de Expertos Internacionales, y el 6 de septiembre es cuando sale el informe. Y bueno, pues nosotros seguiremos dando noticias y seguimiento al caso de nuestros compañeros desaparecidos y al caso de la normal rural de Ayotzinapa. Seguimos con más información. Bueno, pues regresando aquí a Desde el Ombligo del Monstruo, esa sección de noticias nacionales, tenemos el mensaje México, tercer y último mensaje. Este es un mensaje a raíz de que se da esta convocatoria para realizar el Junio Negro, en donde, bueno, pues acá en nuestro país, en México, se llevan a cabo elecciones, y entonces se llama hacia un boicot a, se hace un llamado, perdón, a boicotear las elecciones y también a solidarizarse con los presos anarquistas. Y bueno, pues este dice así: a la rabia indómita y a los corazones agitados. Bien, partimos de que aquello que pasó fue parte del entramado anarquista y la proyectualidad insurreccional, que como parte de mismo, valga la redundancia, proyecto se tenía pensado, y aunque fuera de solo un determinado tiempo o coyuntura, fue el gesto más sincero que se pudo haber dado, cuando en esta guerra el que sigue perdiendo es el pueblo, los pueblos y los barrios. Sin embargo, el odio y la rabia siguen creciendo. Seguimos acumulando presagios de un futuro incesantemente anárquico, indudablemente conflictual, peligrosamente violento y perniciosamente autónomo. No hay más que esto. Esta es la guerra, una guerra de posiciones declarada y existente. excluidos de los procesos socioeconómicos y políticos e incluidos que forman parte de un todo no complejo que se llama Estado y capital, que se llaman instituciones, que se llama policía, que se llama ciudadano y que se llama izquierdista, un punto intermedio no existe. Es una farsa, tomar posición es lo que se necesita. O estás con la insurrección o legitimas al Estado o defiendes lo que te pertenece o se lo entregas a las empresas del capital nacional o extranjero para que te impongan minas, represas, etcétera. No hay más que esto, no hay más que nuestras pasiones desbordadas, nuestras quimeras proyectualizadas sobre lo concreto, nuestras afinidades coordinadas en la informalidad, nuestra insurrección que con el tiempo madura hasta soslayar todo lo innecesario y nuestra puesta en imagen sobre la negación de lo existente y la práctica cotidiana de las utopías en marcha. Pero pasó, superó las expectativas. En algunas geografías fue generalizado, en otras solo fue en algunos lugares estratégicos. Lo escuchamos aquí y lo escuchamos allá. Boicot, boicot, boicot electoral. Sonidos recalcitrantes de territorios con aras de liberación. Estuvimos ahí, estuvimos presentes. En cada marcha, sabotaje, incendio, explosión, barricada. En la quema de las casillas electorales. En la destrucción de sus módulos. En cada ataque a los defensores de lo existente. Policías, militares, izquierdas. Izquierdistas y ciudadanos. Estuvimos ahí, estuvimos presentes. En cada pueblo, en cada barrio y colonia, logramos estar ahí, expandirnos, sentirnos, tocarnos, insurreccionarnos, defendernos. Somos la rebeldía, nos llamamos indignación, somos la acción. El análisis y debate se plantea, territorios liberados, mentes desbordadas, proyectualizadas en una vida sin partidos políticos, en autonomía, en asamblea, en comunidad, con autoorganización. ¿Pero por qué? Es necesario replantear nuestro accionar cotidiano, individual, colectivo y nuestra proyectualidad. Entender el todo complejo en lo que estamos inmiscuidos. Porque no solo se trata de ver si son coyunturas o no del poder. Porque no solo se trata de saber que todos los meses tienen que ser negros, lo segundo no se discute, pero ¿qué viene después? La necesidad de plantear nuevos métodos, tácticas y estrategias para el accionar insurreccional en la guerra social es el problema en el que siempre nos vemos envueltos. La única forma de internacionalizar la lucha por la verdadera autonomía y la libertad es conociendo las diferentes realidades locales. La universalización de la lucha se hace desde abajo, desde la sumatoria de las diferentes tensiones y no desde arriba, creyendo saberlo todo, creyendo tener todas las recetas o peor, queriendo dar los programas para que los demás actúen. Es así de simple y complejo. En México la guerra es contra el Estado, contra el capital, contra las políticas de extractivismo que arrasan con las comunidades y la naturaleza salvaje. Ya sabemos que los bancos, las tiendas de supermercado, las instituciones del Estado son parte del problema y no está en discusión que tienen que arder con nuestra gasolina o explotar con nuestra dinamita. Pero existe lo otro también, las fábricas de Monsanto, las instalaciones del Grupo México responsable del envenenamiento de personas y ríos, responsable de la guerra por la tierra en Perú. Existe lo otro, desde el Plan Puebla-Panamá, corredor transísmico o como mierda le llamen ahora, desde el Proyecto Integral Morelos hasta la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional y Sudamericana. Entender que el enemigo es el mismo, entender también que ese enemigo tiene muchas caras, unas más amigables que otras, pero siguen siendo el mismo enemigo. ONGs, asociaciones civiles, que lejos de ayudar lo que hacen es legitimar y hacerlo fuerte, porque al Estado se le combate y no se le mendiga. No es casualidad que los ataques más fuertes hayan sido en el sur, donde la normalidad del poder se desafía desde el seno de las distintas resistencias, en estados donde la efervescencia social logra expandir la insurrección y la confrontación en territorios concesionados a megaproyectos, con militarización, paramilitarización, guardias blancas. Aún con todo eso, nada lo pudo evitar. Y bueno, pues falta un poquito del comunicado y después viene un recuento de todas las acciones que se llevaron a cabo en este junio negro, en donde se hacía el llamado al boicot electoral. Pero bueno, pues pueden encontrar la nota completa en el portal de contrainfo.spip con V al final, .net, para que pues lo puedan leer completo y bueno, pues también se enteren de todas las actividades que se llevaron a cabo como parte de este llamado al junio negro. Oh. Bueno, regresando con más información, los compañeros de Somos el Medio, en su página en línea somoselmedio.org, nos presentan una nota este 28 de agosto. En conferencia de prensa, representantes de organizaciones en defensa del maíz, entre ellos Sin Maíz No Hay País, dieron un informe de donde denuncian 89 casos de contaminación con maíz transgénico, principalmente en Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Guanajuato. En el estudio ambiental, sin maíz no hay país, la colectividad, Semillas de Vida y demás organizaciones manifestaron su desacuerdo con la siembra del maíz transgénico y mencionaron que seguirán informando y cuestionando las acciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, ya que por mandato judicial están impidiendo, están impedidas para establecer y otorgar permisos para esta actividad de cultivo como maíz transgénico. Y bueno, pues el juez 12º del distrito en materia civil, Francisco Peñalosa Heras, el 19 de agosto de este año, notificó que negaba la petición de suspender la siembra de maíz transgénico, que durante 2 años bloqueó a las empresas transnacionales que impulsaban este cultivo en México. Pero posteriormente, el 20 de agosto, este mismo juez dictó una nueva suspensión de siembra en maíz transgénico. La supuesta nueva orden judicial se emitió al aceptar el recurso de apelación que inmediatamente dicen los compañeros, promovimos desde la colectividad de campesinos, científicos y ciudadanos que favorecen con la permanencia de nuestro milenario maíz. Por tal motivo, Segarpa y Semarnat están nuevamente impedidos para otorgar permisos para este nocivo maíz denominado transgénico, comentó René Sánchez, abogado del Grupo Ciudadano. Se cuestionó puntualmente la omisión de Semarnat a las medidas precautorias de la siembra de este maíz transgénico en suelo mexicano, denunciando la falta de transparencia por este organismo gubernamental al no presentar y ocultar el estudio dado a conocer en el 2015 por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde se detectaron varios casos de presencia ilegal de maíz transgénico en maíces nativos de 6 estados de la República, entre el 2004 y el 2012. En este estudio se reportan 89 casos de contaminación en Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Guanajuato, los más graves. Tenemos que defender a nuestro maíz y con ello nuestra alimentación. Por eso pedimos que actuemos y estén al pendiente de lo que pueda pasar, ya que la lucha con estos consorcios será larga y muy complicada, ya que nos han impugnado más de 90 veces y para nosotros es difícil, pero con la unidad de las organizaciones, una vez más, se pudieron detener. Los organismos que nos tendrían que defender, como la Segarpa y la Semarnat, están hechos para ver el bienestar del pueblo y no para el bienestar de las transnacionales, finalizó Catherine Mariel de la GEA. Una vez más se levantaron voces de denuncia contra Monsanto al mencionar que vuelve a mentir al afirmar que con las semillas transgénicas México incrementará su producción de cosecha y su nivel de alimentación desarrollando mejores y más rápidos cultivos sin manifestar las consecuencias de salud y de erosión de terrenos de cultivo. Adelita San Vicente de la Fundación Semillas de Vida puntualizó aspectos para poder seguir en la defensa de este nativo maíz. Infórmate en la defensa del maíz mexicano, amplía difusión en torno a la siembra del maíz transgénico, manifestar el desacuerdo ante estos cultivos y ponerse a la introducción de una tecnología patentada en el campo mexicano y en nuestros alimentos, participar y celebrar el Día del Maíz, conoce, apoya y dona y donar a la defensa del maíz nativo. Y bueno, pues esto es parte de lo que están haciendo los compañeros en defensa del maíz. Y que bueno, son muchas las organizaciones, pequeñas, grandes y comunidades que están dando esta defensa muy importante. Hay que estar muy atentos porque el tema del maíz transgénico es un tema que agrede mucho a la vida cultural de este México, que tiene una gran diversidad del maíz y que además pone en riesgo nuestra tierra, hacerla estéril por el uso del maíz transgénico. Es un problema que no solo tiene que ver con el campesino, con las organizaciones que trabajan en contra del maíz transgénico, sino de todos aquellos que queremos un buen alimento en nuestra mesa. Así que nos vamos con un poquito más de información. Bueno, y seguimos con más información. Y bueno, pues también vamos a dar lectura a otra nota que nos comparten los compañeros de la Cruz Negra Anarquista aquí en México sobre crónica de la huelga de hambre colectiva de la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia del 27 de junio al 18 de julio. Es mi deseo manifestar mi satisfacción por los resultados de esta huelga de hambre colectiva que llevamos a cabo mediante la propuesta organizativa informal de la CIPRE, Coordinadora Informal de Presos en Resistencia. El propósito principal se cumplió, pues mostramos tanto a nuestros verdugos como a los compas afines que los presos, aún en condiciones brutales de internamiento, tenemos la iniciativa para organizarnos, solidarizarnos y lanzarnos a la lucha en rechazo y desconocimiento de quienes a diario nos torturan e intentan humillarnos para controlarnos y domesticarnos. Debo decir también que el carácter colectivo, ante todo, fue una consecuencia del previo trabajo de organización con la banda reclusa, talleres de lectura, círculos de estudio autogestionados por los presos y también un arduo trabajo de difusión y agitación al interior de la cárcel. Cabe mencionar que el número 3 del periódico de combate, El Canero, fue fotocopiado y difundido por un grupo de compas que encontramos un espacio para organizarnos. Esto ante la necesidad de romper con la pasividad que impera en la cárcel y ante un movimiento anticarcelario sumamente débil en las calles, a excepción de unos cuantos colectivos de amigos que siempre han apoyado las luchas individuales de algunos presos antiautoritarios. Sin embargo, es real, este movimiento se forjó en el seno de la cárcel gracias a la consecuencia y determinación de algunos presos en lucha que no claudicaron y que dieron origen a lo que hoy conocemos como la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia. No mencionaré sus nombres por salvaguardar su integridad, ya que el carácter informal es precisamente para evitar el seguimiento y la disolución social, además de que no se trata de crear protagonistas, voceros ni líderes carismáticos. Sin embargo, ellos saben que estuvieron allí presentes y les envío un caluroso abrazo lleno de amor, rebeldía y solidaridad. Victorias parciales logradas con la huelga de hambre colectivo. 1. Irwin García Freire logró obtener su libertad y aunque traicionó a los compas dando información al director del penal, logró su cometido. Luis Lázaro Urguel logró obtener su beneficio penitenciario, por lo cual en unos meses alcanzará su libertad. Julián López Barrón consiguió su traslado al Centro de Ejecución de Sanciones, Anexo Norte, en el cual obtendrá un trabajo remunerado. Aunado a ello, obtuvo su beneficio para extinguir simultáneamente sus dos sentencias, por lo cual el siguiente mes podrá salir bajo caución. Se logró extender la difusión del periódico de combate El Canero al interior y exterior de la prisión gracias a los compas solidarios que lo distribuyen en las calles y en la población del Reclu Norte. Se logró ocupar nuevamente una celda en el área de ingreso, lo cual sirve demasiado para apoyar a los compas consignados y de recién ingreso, ya que son los más propensos a sufrir la violencia carcelaria. Actualmente, el espacio se sostiene por el compañero Julio César Núñez, quien aún sigue en huelga de hambre en el Reclu Norte para resguardar la ocupa. Así pues, el panorama es aún un tanto sofocante. Sin embargo, una batalla siempre nos deja con un gran sabor de boca, pues la guerra social y la lucha contra lo impuesto no es ni puede ser medida como una mercancía capitalista. Es decir, en estándares económicos, ganar o perder, ya que toda batalla superada nos regala experiencia para seguir conspirando y organizando la extensión de la revuelta que ya está ante nosotros. Sacudimos la cabeza, nos ponemos de pie y nos preparamos para la siguiente fase. Es por eso que pretendo hacer un llamado solidario a los compas en resistencia, para que forjemos más vías de coordinación y ataque al monstruo carcelario que constriñe nuestras vidas en una realidad enajenante y cada vez más inhabitable para quienes no tenemos el alcance para entrar en su asqueroso círculo social. Vivimos una realidad capitalista de acumulación por desposesión, por despojo, por robo. Los gobiernos demócratas y republicanos no son más que una actualización del antiguo colonialismo. Hoy en día el capitalismo funciona de la misma manera, apropiándose del agua, de la tierra, expulsando comunidades enteras mediante megaproyectos, de grandes obras de infraestructura hidroeléctrica, minería y de monocultivos, y una feroz especulación de inmobiliaria urbana. Desgraciadamente nos enfrentamos a un estancamiento social debido a una cultura de masas cada vez más enajenante. La indiferencia de las mayorías que han sido domesticadas hacen que seamos sumamente pocos los que reivindicamos las acciones diarias como un símbolo de guerra. Esto tanto en la cárcel como en las calles, pues son pocos los que atacan al Estado con sus mismas armas y sin concesiones. ¿Qué ha pasado pues con el brillo de nuestra anarquía? con ese anarquismo feroz y combativo, esa revuelta que se extendía cuando se luchaba en todos los rincones del mundo, devolviendo golpe por golpe, terror contra terror. Sin prejuicios, sin pensar más en quién se encargará de la propaganda, sino en qué acciones se encargarán de hacer y de funcionar como propaganda. ¿Qué ha pasado, pues, con la energía del anarquismo? Hace años que ya no hay más violentas protestas, como cuando la policía temía el escuchar el grito de «¡Viva la anarquía!». Hoy ya nadie dice nada. Se han limitado a repetir hasta el cansancio los mismos idealismos de hace 150 años, con la diferencia de que antes se actuaba, debido a que existía un proletariado consciente de su calidad como oprimidos. Todas las fuerzas se estancan en promesas, sin embargo, un corazón firme y solidario no puede permanecer tranquilo, no puede adormecerse entre la podredumbre de la inacción. Salgamos, pues, de ese anarquismo que se ha quedado estancado en el activismo del siglo XXI. En este sentido, debemos preservar con fuerza a su violencia, opongamos la nuestra, que se hagan oír nuevamente las voces del anarquismo combativo, ese que vive al margen de la sociedad corrupta y de sus leyes. Es un arduo trabajo, duro y peligroso, y que desde luego no se encuentra en la legalidad. Coordinación informal de presos en resistencia. Y bueno, pues seguimos dando seguimiento a todo lo que sucede con nuestros compañeros presos y vamos con más información. Bueno, pues continuando con más información y justamente dándole seguimiento a toda esta situación que pues van padeciendo nuestros compañeros y compañeras presas y presos, tenemos que por segunda ocasión las personas que están acusando a la comandanta Nestora Salgado García, este integrante de la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero, quien lleva un poco ya más de 2 años de estar encarcelada y ahorita se encuentra en la Torre Médica de Tepepan, pues bueno, pues resulta que no se presentaron estas personas que los acusan a un careo que fue programado para el día 31 de agosto, por lo que, bueno, pues esta audiencia se programa nuevamente para el próximo 28 de septiembre. Y bueno, pues los familiares sostienen que las supuestas víctimas no se han presentado a los careos con la finalidad de alargar el proceso. Quienes sí llegaron desde temprana hora fueron los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Olinalá, Guerrero, esto con el fin de apoyar a quien fuera coordinadora de la Policía Comunitaria en ese municipio. Y bueno, pues en este contexto, pues también la compañera Nestora Salgado anunció desde hace ya algunos días que iba a realizar 43 días de ayuno en solidaridad o bueno, exigiendo también la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos. El día de hoy es el número 6 y bueno, pues mantengámonos al pendiente de lo que pueda pasar con todos estos presos que se encuentran pues en las diferentes prisiones, presos que por levantarse, por decir que no estaban de acuerdo conforme a cómo estaban llevando las cosas, pues ahora se encuentran encarcelados, secuestrados por el Estado y que, pues como bien sabemos, parte de estas estrategias que realiza el gobierno en contra de ellos y ellas, pues es alargar los procesos, ¿no? Que no vayan estas personas que los acusan, que normalmente o la mayoría de las veces son mismos policías, que no vayan a estos careos, se presentan hasta la última oportunidad cuando ya no tienen otra opción, pero bueno, pues sí, justo con esta finalidad de alargar el proceso, como les recordaba esta compañera, lleva ya un poquito más de 2 años presa y bueno, pues mantengámonos al pendiente de lo que pueda pasar con ella ahora en este ayuno que también está llevando a cabo en solidaridad o bueno, más bien exigiendo también la presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, los compañeros de Subversiones, a través de Artículo 19, esta organización, como comentábamos, que se dedica a la defensa de periodistas independientes, oficiales, y que también da apoyo o defiende a defensores de derechos humanos, hace la denuncia ayer, 1 de septiembre. Heriberto Paredes, fotoperiodista y reportero de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, fue amenazado de muerte la tarde del 31 de agosto en el distrito Ejército Federal. Esta amenaza es la quinta agresión al periodista e integrantes del medio desde mayo del 2015. Me siento con bastante incertidumbre. En estas situaciones es imposible no sentir un grado de miedo, de preocupación. Pero definitivamente lo que más siento es molestia, enojo. Primero porque me gustaría tener la libertad de trabajar y expresar lo que considero necesario sin que ello sea un peligro para mi vida o para lo de mis compañeros y compañeras de trabajo, dijo Heriberto Paredes en entrevista con Artículo 19. Paredes comentó que él se encontraba fuera de una estación del metro. 4 horas después de salir de una reunión de la red Rompiendo el Miedo en las oficinas de Artículo 19, cuando una persona de alrededor de 50 años de edad se le acercó y le dijo: ya valiste verga, te vamos a matar, ni con dinero se va a arreglar, ya valió verga el Cuatro Vientos. Este es el alias que Heriberto utilizaba en redes sociales hasta hace algunos días. El agresor sujetaba un objeto en la bolsa de su pantalón mientras lo amenazaba verbalmente. El Estado mexicano y sus múltiples tentáculos continúan agrediendo a quienes estamos dispuestos a decir la verdad de lo que reporteamos y documentamos, agregó Paredes. El integrante de Subversiones ha enfocado sus coberturas recientes en temas relacionados con movimientos sociales e investigaciones periodísticas alrededor de los temas de violencia como de violaciones a derechos humanos en los estados de Guerrero, México y Michoacán. Las agresiones a Paredes se suma a una serie de amenazas y actos de hostigamiento que este año se ha generado contra el fotoperiodista y otros integrantes de Subversiones. El 15 de mayo, 7 y 13 de junio, Paredes recibió amenazas de muerte vía telefónica. El 2 de junio, otro integrante del medio recibió una amenaza telefónica. Y el 10 de junio, Paredes fue hostigado dentro de la misma estación del metro donde ocurrió la amenaza del 31 de agosto. Cabe señalar que la agencia Subversiones es parte de la red Rompiendo el Medio, plataforma de articulación compuesta por medios libres y colectivos de personas defensoras que documentan agresiones y violaciones a derechos humanos. De acuerdo al informe semestral de Artículo 19, más violencia, más silencio, el Distrito Federal es la segunda entidad federativa con mayor número de agresiones a periodistas en el país, con 33 ataques registrados de enero a julio del 2015. Cabe destacar que en la Ciudad de México concentra la cifra más alta de privación de la libertad de periodistas a nivel nacional, con 5 detenciones arbitrarias en el primer semestre del 2015. Además de la documentación del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa el 31 de julio de este año en el Distrito Federal, uno de los 7 casos de comunicadores asesinados registrados por Artículo 19 en que va del año. Artículo 19 exige a las autoridades del Distrito Federal que garanticen la integridad de Heriberto Paredes y de las y los integrantes de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones. Y bueno, pues estaremos al pendiente. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a los compañeros. Saben que, sépanse que no están solos, que estamos al pendiente de la situación. Y bueno, por supuesto, estaremos al pendiente de la situación de nuestro compañero y viendo cómo, pues tanto rompemos este cerco de amenaza que se da y que, por supuesto, los medios masivos ni los medios oficiales, entre comillas, no dirá nada de estas amenazas. Pero bueno, nosotros mantendremos esta alerta latente para saber cómo está nuestro compañero de Subversiones. Y seguimos con un poco más de información. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, pues la última noticia, bueno, ya como ya saben, fue liberado nuestro compañero de la tribu Yaqui, Fernando Jiménez, y bueno, pues tenemos una pequeña entrevista que se le hizo ya libre, y bueno, que estamos muy contentos de eso, pero pues recordando que también falta la liberación de Mario Luna, ambos luchadores allá en Sonora contra este acueducto Independencia por defender el recurso natural del agua y del río Yaqui para esa tribu que han sido quienes han defendido estos recursos naturales toda la vida. Y bueno, pues vamos a con la entrevista. Jiménez Gutiérrez, ex preso político y luchador social por parte de la tribu Yaqui. Si nos pudiera platicar las razones por las que fue encerrado. Pues todo inicia después de que la tribu Yaqui pues empezó a manifestarse por el trasvase de aguas del río Yaqui, y en una manifestación pacífica sobre la carretera. El gobierno estatal de Sonora, representado por Guillermo Padres, empezó con una ola de hostigamiento hacia el pueblo Yaqui, primeramente retirándole los apoyos sociales al pueblo Yaqui, las becas de los jóvenes estudiantes y todo lo que es ayuda de gubernamental. Inmediatamente después seguimos en lo mismo. Entonces el gobierno optó por querer hacernos caer en su trampa, que al final de cuentas sí caímos, porque nuestros usos y costumbres fueron criminalizados. Nosotros le aplicamos la ley tradicional a un integrante de la tribu Yaqui, que era halcón del gobierno del estado, era un promotor político al interior de la tribu, fue castigado y pues liberado inmediatamente, pero y se le retuvo el vehículo y para que respondiera por los daños que ocasionó con su vehículo. Entonces el gobierno, por medio de la Procuraduría Estatal, la retención del carro la tomaron como robo de vehículo, y la retención del señor, que fue castigado por privación ilegal de la libertad. Entonces nos abrieron una investigación ministerial que fue totalmente inventada. Los testigos de cargo nunca dijeron eso, pero nomás lo hicieron firmar en blanco, y les dieron, me imagino que le han de haber dado una ayuda económica para eso, porque en los careos hubo muchas contradicciones, y yo pensaba voy a salir libre, pero no, nunca salí libre hasta después de que demostraron lo contrario mis abogados, después de 337 días de prisión. ¿Cómo fue para usted este encierro? Pues no se lo deseo a nadie, ¿no? Estar lejos de su familia, estar lejos de su pueblo, de sus costumbres, de sus tradiciones, ¿no? Pasé los días más importantes que tiene uno como ser humano, como mexicano, lo que es la Navidad, el Año Nuevo, las festividades de la Virgen de Guadalupe, la Santa Cuaresma, que es muy importante para el pueblo ya. ¿Qué pudieron ustedes decir de los demás presos políticos del país? Pues al respecto a lo que me pregunta, sí, yo tuve contacto con otros presos políticos mediante cartas. Estuve en contacto con presos de Tlanixco, que parece que están en presos en el, no sé si en el altiplano. Estuve en contacto con presos de Veracruz y con otro compañero que está en no sé si en Chiapas. Con ellos estuvimos intercambiando correspondencia vía carta. Lo de Nestora Salgado sí lo supe, porque y lo del doctor Mireles, que se encuentra en una prisión federal en Hermosillo, Sonora. Yo también, pues, como yo también me sumo a la opinión del escritor, el poeta Javier Sicilia, que yo también opino de que se deben de respetar los acuerdos de San Andrés, que se debe de liberar a Nestora Salgado, se debe de liberar al doctor Mireles, a sus autodefensas, y la liberación de Mario Luna, que se encierren a los políticos y gobernantes corruptos y se le devuelva el programa Carmen Aristegui. De esta forma, ese escritor, en una columna que yo leía cada fin de semana, remataba con eso. Finalmente, ¿algún mensaje que quiera dar a la sociedad mexicana? Pues esperemos que sigamos, que no cejemos en la lucha de que se respeten todos los derechos humanos, que no cejemos en que se respete también el Estado de Derecho y crezcamos como una nación fuerte, que todo pues lo que conlleva pues a que un desarrollo de un pueblo, que por lo de la corrupción, que lo estamos viendo que no se está combatiendo para nada. Hay mucha simulación institucional. Ya vieron el caso de lo que pasó con el señor Andrade, ¿no? El zar anticorrupción. Primero, la impresión de... A todo el pueblo argentino, a las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a los hijos, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria. A vosotros os cantamos esta canción. a las madres de la Plaza de Mayo. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Un día más. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Desaparecido, madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. No ven mis luchas y acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Y a mis manos, sus manos fuertes hacia el futuro, hasta la victoria siempre. Fuertes hacia el futuro, hasta la victoria siempre. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, ya regresamos aquí a nuestra columna caminera y bueno, pues queríamos como hacer un pequeño recuento de lo que ha estado sucediendo con las con la situación de migraciones en Europa. Y que bueno, pues todos los medios masivos de comunicación hablan como que es una oleada casi que no se había presentado desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues nosotros hicimos como una recopilación en varias páginas de medios independientes, pues han estado escribiendo artículos de opinión o notas. Pueden consultar en La Jain un artículo de los refugiados sirios y la mano negra de la CIA, en la que, bueno, pues prácticamente hacen como un análisis de por qué, si la situación del conflicto en Siria lleva más de 5 años, desde 2011, que sabemos que han estado los rebeldes tratando de derrocar el gobierno de al-Bashir, pues hasta ahora se ha visto este recrudecimiento de la migración. Y bueno, pues ellos dicen que pues bajo las organizaciones no gubernamentales que ha generado Estados Unidos, como la NED, o como ya bien sabemos que, bueno, ya no existe, pero que existió la USAID, pues han generado y han invertido mucho dinero para que se haya incrementado esta oleada de inmigrantes, ¿no? Bueno, esta es una, bueno, pueden consultar la notita y dar su opinión sobre esto de que la CIA está metida con la financiación de mucho del traslado migrante a Europa. Y bueno, pues también pueden consultar en mundo.sputniknews un artículo sobre el lado oscuro y destructor de las ONGs, que es como que contextualiza esta labor de las organizaciones no gubernamentales para dirigir o implementar políticas de norteamericanos ahí, ¿no? Y bueno, pues, pero también puede encontrar una nota en Resumen Latinoamericano sobre Refugio en Europa o Sueño Fatal, o las notas de opinión en Rebelión de Son Seres Humanos o Aprender de la Crisis Migración de la Antigua Roma, ¿no? Y bueno, también en la GEIN pueden encontrar una sobre Grecia, situación desesperada para los inmigrantes, y en Periódico Diagonal, las ciudades del cambio desafían al gobierno con la red de acogida de refugiados. Lo que todo, como que la temática que todos encontramos en las notas es la preocupación de que la Unión Europea pues está haciendo todo para cerrar pues las fronteras a toda esta oleada de inmigrantes, que aparte no solo son inmigrantes que buscan una vida mejor en Europa, sino que se están trasladando por la situación de guerra y zozobra en sus países, y que pues son inmigrantes refugiados, ¿no? Y bueno, pues sí, también se encuentra la crítica que estas guerras y lo que sucede en Medio Oriente es producto de de también la política de los poderosos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, quien han contribuido a que esta guerra sea más cruenta, ¿no? Pues ellos han entrenado, financiado a los rebeldes sirios y crean esta guerra, pero entonces cuando toda la población de refugiados que intenta sobrevivir quiere llegar a sus países, entonces esto cierra la frontera. Incluso también hay un artículo interesante en una página que se llama www.ginginvalley.com, que es una ventana, una página sobre conflictos, una ventana de África hacia el mundo, sobre la subcontratación europea del control de la inmigración, que quiere decir que Europa pone, bueno, les financia o pone dinero para desarrollar países cercanos a estos países en conflicto, para que desde ahí ellos controlen la inmigración de todas estas personas, ¿no? Como ha pasado, que tienen que, bueno, pues los sirios tienen que cruzar muchos países para llegar hasta Europa, y pues desde ahí Europa controla la migración, aportando tratos, pues, tanto con Libia como con otros países, ¿no? Lo que nosotros queremos resaltar es que es preocupante esto, porque el problema de todas estas notas es que no refleja que es un problema tanto del sistema capitalista como estatal, ¿no? O sea, nadie hace una crítica que no se va a lograr ni exigiendo a los países que generan toda esta problemática solucionar las cosas, sin que más bien nosotros estamos pues por toda esa gente que ha salido y que ha tratado de enfrentar tanto a los fascistas como a la gente que ha promulgado la xenofobia y toda esta sarta de tonterías que dicen que les quieren robar el trabajo y que van a hacer, que son delincuentes y etcétera, y que pues toda esa gente que ha salido a a defender a los refugiados y que han hecho pues también parte de la acogida. Y bueno, pues es un tema que seguramente seguirá dando muchas noticias y notas, y que bueno, pues es también pues muy triste y lamentable todas las muertes que hemos visto y los casos como el camión de que encontraron en Hungría con más de 70 cadáveres, así como todos los que han estado en, han quedado ahogados en el mar, y que bueno, pues que es muy preocupante, pero pues los invitamos a que si tienen alguna opinión o eso, también nos pueden llamar y seguimos comentando este tema. Sí, en el, en la nota que Gaby nos nos da para entender un poco más el tema, está la Jaime.org en Refugiados Sirios y la Mano Negra de la CIA. Dan unos números importantes que son importantes como mencionar. Los inmigrantes forzados tienen que cruzar 5 países: Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría y Austria, hasta alcanzar la anhelada Alemania. La enorme mayoría de ellos procede de Siria, pero también hay oriundos de Irak, Eritrea y Afganistán. El flujo es incesante, estremecedor, en ocasiones mortífero. La afluencia de islas griegas del mar Egeo contiguas a las costas turcas ha sido de 327% mayor que en el 2014, según los datos de la policía de Grecia. Solo en el mes de julio, el número de inmigrantes que han cruzado las fronteras de la Unión Europea ha llegado a 107.500, triplicando la cifra que se produjo el año pasado. En junio ya fueron 70.000 y esperan que en agosto se alcance un nuevo récord alarmante. Y luego, por otro lado, dice, en Turquía da cobijo a 1.9 millones de refugiados sirios, de los 4 millones que han abandonado su patria desde que empezó el conflicto armado en marzo del 2011. Desde entonces, el gobierno de Ankara se ha gastado 4.000 millones de dólares en entender sus necesidades básicas. Más de 250 millones de esos refugiados viven en 23 campamentos mantenidos por las autoridades. El resto vive fuera de esos campos, en comunidades que se extienden a lo largo de la frontera turco-siria. En la región, 1.000 millones de refugiados se encuentran en el Líbano, 629.000 en Jordania y 249.000 en Irak. Y por último, 132.000 en Egipto. Entonces, bueno, hablamos de números muy macro, ¿no? Y me parece que, como decía Gaby, esto, bueno, pues ellos salen como en México y como en países de América Latina, pues buscando, en su caso, bueno, salir de las guerras y buscar otra nueva forma de vida, más tranquila, más de un bienestar para las familias, y que pues lo que han estado recibiendo pues son muertes y asesinatos. Y me parece que, como ya lo comentábamos, es un tema que México entiende perfectamente, porque pues aquí somos un país de migrantes, todos tenemos un conocido que vive en los Estados Unidos, o el tío, el primo, el sobrino, o alguien cercano de alguna familia, pero todos conocemos este tema y todos sabemos lo que es, lo cruel que puede ser pasar por las diferentes fronteras. En este caso, pues ellos, igual como los polleros aquí, que dejan morir a gente hacinada en camiones, pues allá pasan en buques o pasan en, pues también en camiones, y que fallecen, bueno, son asesinados, ¿no? Miles de migrantes. No sé si quieras comentar algo más, Gab. Pues sí, también, bueno, pues lo que les decía, ¿no? De que este artículo de la subcontratación europea del control de la inmigración, pues narra, ¿no?, cómo la Unión Europea pretende convertir a los estados terciarios o terceros en cómplices de las expulsiones, ¿no? Para expulsar a los emigrantes que, a pesar de todo, llegan a franquear las fronteras europeas, la Unión Europea negocia desde hace 10 años acuerdos de readmisión. Esas negociaciones pretenden, en primer lugar, presionar a los países fronterizos de la Unión Europea, obligados a readmitir tanto a sus ciudadanos como a todos los emigrantes que pasan por su territorio. Se han firmado acuerdos concretamente con Pakistán, Turquía y Cabo Verde, y se están negociando con Marruecos y Argelia, mientras numerosas asociaciones documentan las violaciones de los derechos de los inmigrantes en esos países. Una nueva estrategia implementada desde la primavera es multiplicar los acuerdos de readmisión con los países de origen de los emigrantes, dirigida en particular a los países ACP, África, Caribe, Pacífico, firmantes del acuerdo de Cotonú. Y bueno, pues es como decíamos, ¿no? La Unión Europea es causante de toda esta situación de guerras en Siria, y una vez que se enfrenta a esta problemática de salvaguardar a toda esta gente que está tratando de escapar de la muerte, pues hace todo para solo salvaguardarse a sí mismo. Ya sabemos que sus intereses son esos y que así va a actuar. Y bueno, pues que desgraciadamente pues todos estos refugiados también encuentran en esos países el garrote de la policía o de gente u grupos fascistas que tratan de impedir el paso, pero que también pues hay muchos otros organizaciones y muestras de que son bienvenidos en esas tierras, y que pues que todos tenemos derecho a trasladarnos por donde queramos para salvaguardar abajo la las vida. Fronteras. Y bueno, pues ahí más o menos les damos estas links para que ustedes puedan visitar, hacerse su propia opinión. Gaby ya nos hizo favor de hacernos un análisis de este contexto internacional. Y bueno, pues nos vamos a ir con Ana Tiux, Somos Sur, y regresamos ya para darle final a este programa de su noticiero, para con las invitaciones. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Esta es nuestra última parte, la parte final de este su noticiero. Y bueno, arranca la semana de soberanía audiovisual en América Latina. Inicia esta semana audiovisual en el barrio de Tepito de México, a la par en otras sedes de nuestra América como Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Argentina y Brasil, una jornada de proyecciones, talleres, compartición, construcción colectiva y comunitaria con las herramientas del trabajo audiovisual, para hacer una crítica de la sociedad, para ser un espejo de lo que somos, de lo que nos pasa viendo entre nosotras y nosotros y nosotras. En México hay muchas sedes, barrios, comunidades, pueblos, escuelas, centros autónomos y hasta una chinampa en la Lacustre Xochimilco. Dará espacio a estas actividades impulsadas igual por decenas de colectivos e individuos que ven en ello una herramienta de difusión y construcción crítica. En Tepito, dos documentales dieron el banderazo de inicio de esta semana de soberanía audiovisual. Nunca digas nunca fue el título de la jornada que proyecta en medio del populoso barrio documentales sobre la desaparición forzada, uno sobre la situación actual en México y otro más sobre la situación en Argentina en la dictadura. A partir de ver lo que somos, de lo que hemos sido, podemos entender nuestro presente y los futuros posibles. Conociendo el dolor y la esperanza de los otros, nos damos cuenta que hay una realidad muy similar a los oprimidos del sur o norte de América y el mundo. En esta iniciativa que lleva algunos años, que nació en Perú y que de ahí se ha expandido en otros lugares y corazones que laten en este mismo camino desde hace medios libres, abajo y a la izquierda fueron las garras de los grandes festivales, televisoras, industrias fílmicas, viendo hacia abajo y caminando con los pueblos que son los protagonistas de esta semana de soberanía audiovisual. Esto es un escrito que mandan los compañeros de Hijos de la Tierra .espora.org, que por supuesto invitamos a que se den una vuelta por esta página. Y bueno, hoy miércoles 2 de septiembre va a estar en Casa Tamats Calaumari. Esto va a haber un taller de cine documental que va a iniciar a las 11 de la mañana, de 11 a 2 de la tarde, y que lo van a estar dando Subversiones, Jorge Linares de Subversiones, va a estar dando este taller, también va a estar Medios Comunes, es un taller de diseño gráfico sin energía eléctrica. Va a haber proyecciones como Luz, Sombra y Miedo, Afuera, Respira, Extraterrestre, Fosca Libre, va a estar estos compañeros de los que hacen Negro Semilla, que hacen, ¿cómo se llama? Animación. Luego, en el 77, en el Centro Cultural Autogestivo, va a haber proyecciones a partir de las 3 de la tarde. La Resistencia Verde, San Quintín, Crónica de Lucha, Tú Fuiste la Semilla, Sobrevivientes de está muy chiquito aquí la hora. La 16 horas, el Laboratorio de Cine Comunitario y Mapeo de Cine Comunitario Latinoamericano y el Caribe. A las 18 horas, el guión en procesos cinematográficos comunitarios. En Casa Talavera, a las 15 horas, va a haber semillas criollas, personas. También en el cráter invertido van a empezar desde las 16 horas proyecciones, a las 17 horas conversatorio documental feminista por Mafer Carrillo, a las 19 horas proyección Estado Laico, proyecciones que va a haber. En la visión colectiva, en el Cine Club, va a haber proyección, conversatorio, cine, foro, caravana climática. Y bueno, otras más, que va como el fracking, amenaza contra la vida en México. El beneficio de abajo, a las 18 horas va a haber las proyecciones de la costa para el mundo entero. Y bueno, se dan cuenta, hay una gran diversidad de proyecciones. El día de mañana también en Casa Tamats va a estar taller de cine documental por subversiones de 11 a 2 de la tarde. En el 77 pues va a haber el conversatorio gentrificación, el taller de Kino Collage, proyecciones, embarcadero de El Salitre. También va a haber taller de televisión y streaming a las 4 de la tarde. A partir de las 20 horas va a haber diferentes proyecciones como Justicia Yaqui, Mover un Río. En Querétam, Merced, habrá taller cine comunitario impartido por Olga de la Sandía Digital. Rancho Electrónico, a partir de las 5 de la tarde va a haber proyecciones. A las 18 horas taller de edición con software libre. A las 19 horas proyección, conversatorio, caravana climática, crisis climática en América Latina, una experiencia de recorrer las luchas contra la devastación ambiental. Le van a pasar cosas de Costa Rica, brutalidad y represión, la vida al límite, petróleo en la Amazonia ecuatoriana, la Puya en Guatemala. Y bueno, en Radio Zapote, en la ENA, a las 16 horas, experiencias de defensa de los territorios y la vida en América Latina, comunidades en resistencia contra la minería. Luego va a haber proyecciones de video, la Puya de Guatemala también, Sierra Norte por la vida, Ecuador, participantes, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Caravana Climática por América Latina. Y ya para el sábado 5 de septiembre en Xochimilco, a las 8 de la noche, proyecciones de Lady of Percussion, cumbia y reinas de 6 décadas de cumbia argentina. O sea, va a estar bueno. En el 77, en el Centro Cultural Autogestivo, desde las 12 horas, Laboratorio de Radio Comunitaria, impartido por Eloisa Díez, de 13 horas a 19 horas, día de la impresión. ¿Vas, Lili? De 13 a 19 horas, proyecciones, Dagón, Fosca Libre, Extraterrestre, Repítase Una y Otra Vez, La Última Función, Segundos, Solidario, Tierra Caliente, Buenos Aires, Ciudad Sonora, Taller de Foro Básico, en Acolman, a las 19 horas, proyección, conversatorio, cine, foro, caravana climática, tierra, campesinos y resistencia en contra de los aeropuertos. Nuevamente Fosca Libre, Extraterrestre, Botas con Machete contra el aeropuerto del sur en Costa Rica, de Landes, Francia. Y el viernes 4 de septiembre, que me lo salté, es en el 77 Centro Cultural Autogestivo, a las 12 horas, taller de sonido directo para cine documental, a las 15 horas proyecciones, a las 16 horas conversatorio, piratería, mapeo de las rutas de acceso a los contenidos culturales en internet. Esto impartido por Naranjas de Hiroshima. 17 horas conversatorio, más allá del copyright, Creative Commons y licencias libres, Andrés Caribay va a estar ahí impartiéndola. A las 18 horas proyecciones, a las 20 horas retrospectiva, Grupo Chasqui, largometraje Gregorio, 85 minutos. 17 horas en el Rancho Electrónico, el mismo viernes va a haber un conversatorio, sonorización, Ámsterdam liberado, 18 horas proyecciones, 19 horas conversatorio, soberanía y tecnología, 20 horas proyección y conversatorio, Yacuaya, 22 horas música, Casa Talavera, va a haber proyecciones a las 3 de la tarde, luego a las 16 horas un taller mapeo de territorio audiovisual, a las 18 horas proyecciones. Y en Acolman, Estado de México, 19 horas proyección, conversatorio, cine, foro, caravana climática. Y bueno, pues esto es la parte de la Semana de Soberanía Audiovisual. Empezó el lunes 31 de agosto y bueno, pues va a terminar, si no me equivoco, el sábado 5 de septiembre. Así que bueno, pues hay muchísimas actividades, pues para que no digas que no hay que hacer este fin de semana. Sí, y bueno, pues más bien si quieren, ¿cómo se dice? Saber más. Consultar soberanía. La programación a detalle, porque va a haber actividades muy chidas, inclusive una presentación de documentales el embarcadero Xochimilco y, o sea, varias trajineras, ajá, bastante emocionantes. Entonces pueden consultar soberaniaaudiovisualmexico.wordpress.com para que pues se enteren ahí de todas las actividades que va a haber en todos los lugares, con proyecciones muy chidas, proyecciones autónomas. Y bueno, pues recordando un poquito también que esta Semana por la Soberanía Audiovisual se está llevando en varios países de Latinoamérica, y bueno, pues esta en su edición de México pues está llena de varias cosas bastante buenas. Muy bien. Y bueno, pues vamos a con más actividades para este 4 de septiembre, que es el viernes. Va a realizarse el cuarto Festival del Trueque, una bienvenida al primer semestre de estos todos los estudiantes que ingresaron a la ENA. Va a estar ahí de 12 a 17 horas, entrada libre. Va a haber talleres, Ojos de Dios, Wixárikas, encuadernación, construcción de huacales para agricultura urbana, música, charlas, la otra historia de la ENA, rifa, malabares. Invitan a los hijos del Tlacuache también ahí. Están haciendo una rifa solidaria con los presos de la CIPRE, que son tres grabados de Indios sin Dios dentro de que va a estar al rato. Escúchenlo también en República Engendro a las 5 de la tarde aquí en Regeneración Radio. Entonces va a estar ahí una entrevista. Bueno, va a estar de 15 varitos el boleto. Y bueno, pues todos ya saben, esperemos que sepan dónde está la ENA. Es ahí en Periférico y no me acuerdo la calle. Pero está cerca del sí, el Zapote, sí, ajá. Cierto. Radio. Está cerca del Metrobús Perisur o cerca del Metro CU, también pasan peceras que van hacia allá, entonces pues para que apoyen todo este Festival del Trueque de los compañeros ahí en la ENA. Y tenemos por acá también que el 5 de septiembre se va a llevar a cabo la fiesta Bazar en apoyo a Ustula y a Xochicuautla. Esto es por la libertad del compañero Semey Verdía, preso político, y por la defensa del territorio de Ustula y de Xochicuautla frente a los megaproyectos de muerte del capitalismo. Se va a realizar una fiesta Bazar. Esto va a ser en Insurgentes Norte 1120 frente al Metro Potrero, en la salida dirección Universidad. Y bueno, pues el donativo es de 30 pesos y van a estar por ahí tocando los compañeros y compañeras de Taller del Sur, Luctartis, Ensamble Camino, Fallas de Origen, Tequia Lírica, Grupo de Teatro Los Zurdos, Danza en Resistencia, perdón, Olín Colectiva, Maltrata, Verus Varas y más. Y va a haber productos hechos de manera autogestiva, en cooperativo, por comunidades originarias para promover el comercio justo, solidario y consciente, artesanías, pinturas, joyería, bordados, libros y revistas zapatistas, hamacas, bolsas y artesanías hechas por nuestras y nuestros presos, remedios artesanales como jabones, lociones, sales aromáticas, cremas, champús, pomadas, entre otros, mermeladas, miel, chocolate, mezcal, recuerdos con motivos zapatistas. Y bueno, repito nuevamente la dirección, es Insurgentes Norte 1190 en la colonia Calpultitlán, en la delegación Gustavo Madero, frente al Metro Potrero, dirección hacia el sur. Y bueno, pues también por acá nos mandan una invitación. Ay, creo que la cerré. No. Bueno, va. Mientras voy dando lo de la CECOP, van a conmemorar con la CECOP el doble triunfo. Los 12 años de resistencia emblemática en contra del proyecto hidroeléctrico preso a la Parota, suspendido por la lucha incansable del CECOP, queda por lograr la cancelación definitiva. Libertad de Marco Antonio Suástegui, vocero de la CECOP. Seguimos en pie de lucha hasta lograr la libertad de nuestra compañera María de la Cruz Dorantes Zamora, presa injustamente en el penal de Acapulco, y emprender una lucha nacional por la libertad de los más de 500 presos políticos del país. Estás cordialmente invitado este domingo 6 de septiembre a las 11 de la mañana en el poblado de La Concepción, bienes comunales indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Guerrero. Y bueno, pues este es en el marco del festejo. Queremos escuchar sus propuestas para avanzar en la unidad de los movimientos sociales y las organizaciones democráticas y proponer caminos para enfrentar la embestida mundial del capital transnacional nacional sobre las más pobres y la violencia institucional del Estado ejercida por los gobiernos nacionales, particularmente el mexicano, contra todo aquello que resistimos o nos oponemos al despojo y a la imposición autoritaria de megaproyectos de todo tipo, además de la embestida contra los trabajadores y sus conquistas, particularmente contra los maestros del país, principalmente de la CENTE, situación que tuvo punto más alto en el crimen de Estado de 3 estudiantes y la desaparición de 43 de Ayotzinapa. Bueno, pues ahí queda la invitación. Quien quiera checarla, la pueden visitar en mapder.lunasexta.org, MAPDER, mapder.lunasexta.org. Ahí pueden checar la invitación para quien pueda ir a esta invitación el 6 de septiembre a las 11 de la mañana, pues ahí pueda asistir. Y bueno, pues tenemos una invitación a participar, a donar libros, materiales impresos, audiovisuales. Esta se llama Construyendo la Resistencia y es para la construcción precisamente de una biblioteca que se llama Tierra y Libertad en Comunidades en Resistencia. Lo que ocupan los compañeros y compañeras son libros en buen estado, es decir, que estén completos y no estén rayados, no libros de texto de la SEP, manuales médicos, cuentos para niños, libros con imágenes, audiovisuales como documentales informativos, no cine comercial, películas para niños que no sean de Disney, aparatos electrónicos como televisiones y reproductor de DVD. Y bueno, pues los lugares de acopio son la UAM Iztapalapa, en la Mesa del Café, en el edificio C, en la UAM Xochimilco, en el Cubo José Revueltas o Mesa de la Cooperativa de la CLUAM Xochimilco, en la UAM Azcapotzalco, en el Espacio Punto 8, en la Escuela Nacional de Trabajo Social con la Cooperativa Comuna 23, en la ENA, en Radio Zapote, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cooperativa Ismaliyel, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el cubículo, Conciencia y Libertad, en la Facultad de Ciencias, en la Cooperativa Ismaliyel, en Economía, en la Cooperativa Ismaliyel, en el CCH Azcapotzalco, en el Espacio Estudiantil Libertario, en el Edificio F, en el CCH Vallejo, en el cubo del Colectivo Revuelta, en el Edificio T, en la UACM San Lorenzo Texonco, en el Espacio Estudiantil del Mitote, en la FES Aragón, en el Edificio de Pedagogía, cubículo A6, en la FES Acatlán, en el cubo 26 de septiembre, edificio A6, en la Biblioteca Social Reconstruir, ubicada en calle Godard número 20, esquina con Delibes, y también en el Chantiolín. Recuerden, pues es para la acopio de libros, materiales impresos y audiovisuales para la construcción de la Biblioteca Tierra y Libertad en Comunidades en Resistencia. Y bueno, también tenemos que el Cineclub Cineteca 43 se suma a la Semana por la Soberanía Audiovisual e invita a su cuarta función, Xochicuautla, lucha contra el despojo de territorios, donde proyectarán el documental Pueblo Grande, más de 131, y otros videos de los colectivos Jóvenes en Resistencia Alternativa y más de 131. Habrá debate con los pobladores de Xochicuautla y con Octavio Rosas Landa. Invita a la comunidad cinematográfica con Ayotzinapa. Es este viernes 4 de septiembre a las 8 de la noche en el Foro al Aire Libre. Y bueno, pues también ahí está esa invitación para quien quiera acudir a ver videos y proyecciones de otras cosas. Y ya por último está el cuarto encuentro por la defensa y la construcción de procesos autónomos. Y esto va a ser, talleres NESA, sábado 5 de septiembre de 10 a 21 horas. Consulta la programación, encuentro, autonomía. Ahorita lo buscamos. Pueden visitar el Facebook de antagonismo.net y ahí los compañeros dan bien la información, solo que en el cartel se ve muy chiquita la información. Pero bueno, estén atentos a este encuentro por la defensa y la construcción de procesos autónomos para poder asistir. Así que visiten antagonismo.net en su Facebook. Y bueno, pues ya con esto terminamos noticias de abajo del día de hoy, mandando saludos a toda la banda que nos anda por ahí escuchando y que se tomó el tiempo de pues sintonizarnos. Un abrazo cálido y sí, la mica está desayunando. Estoy comiendo. Si alguien lo percibió, está bien. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo viernes. Los dejamos con algo de sonido gallo negro para prender esta mañanita un poco fría.